Bienvenidos a Orientering Radio, el podcast del deporte de la orientación. Desde asturiasorientación.com y desde este medio intentaremos divulgar la práctica de este deporte, la orientación. En cada capítulo, que publicaremos todos los miércoles, explicaremos a nuestros oyentes de qué trata el deporte de la orientación, un gran desconocido, pero que tiene la particularidad de que cuando la gente lo prueba, luego no puede dejar de practicarlo. Dieciséisavo episodio de Orientering Radio. En este nuevo episodio del podcast seguimos con el libro Carreras de Orientación del maestro Martin Kronlund, pero antes vamos a revisar la actualidad del deporte de la orientación. Curso de Orientación de Precisión en Asturias. El pasado sábado 27 de julio, el Club Castropol Deporte organizó el primer curso de orientación de precisión, o Trail O, en Asturias, siendo el encargado de impartir el curso Miguel Ángel García Grinda, miembro de la Selección Española de Orientación de Precisión. El curso comenzaba por la mañana con una charla teórica en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Castropol. Miguel García, acompañado de su hijo Pablo García, trazador de este tipo de pruebas, explicaron de qué trata el Trail O y su normativa. Además de contar diversas anécdotas de pruebas internacionales, también se visualizaron vídeos muy interesantes sobre este tipo de variante de la orientación. Por la tarde, se impartió la parte técnica, donde los 30 orientadores asistentes de Asturias, de Galicia y de Murcia pusieron en práctica las explicaciones de por la mañana. Primero realizaron una prueba de pre-O, para luego realizar un punto cronometrado y dos estaciones temp-O. Los asistentes al curso salieron muy contentos de esta jornada, valorando muy positivamente participar en alguna próxima prueba que se realice en Asturias o alrededores. Seguro que pronto llegará una prueba en Asturias. Campeonato del Mundo de Mountain Bike de Orientación. Se celebra del 26 de julio al 4 de agosto en Dinamarca, en la localidad de Viborg, y los resultados por el momento para la expedición española han sido los siguientes. En el sprint, 24 posición para Ángel García, 42 Juan Francisco Marín, 52 David Toll y 66 Javier Muñoz. La prueba fue dominada por el equipo ruso. En damas 21 absoluto, posición número 39 para María del Mar Delgado y Mónica Aguilera no salió. La victoria fue para Emily Beham de Gran Bretaña. En categoría junior, posición número 24 para Juan Diego Marín y 35 para Martín Enrique Álvarez, siendo la prueba ganada por Thomas Stengtal de Dinamarca. En damas junior, posición número 11 para Nerea García, gran resultado, siendo la victoria de la carrera para Lilou Pauli de Francia. En distancia media, en categoría absoluta, posición 35 para Ángel García, 53 Juan Francisco Martín, 58 David Toll y 63 Javier Muñoz. La victoria de la carrera fue para Vojtěch Ludík de la República Checa. Y en damas absoluto, posición 36 para Mónica Aguilera y María del Mar Delgado, error. La victoria en la carrera fue para Emily Beham de Gran Bretaña, de nuevo. En categoría junior, en masculino, posición 16 para Juan Diego Marín y Martín Enrique Álvarez tuvo error en tarjeta. La victoria fue para Jan Hasek de la República Checa. Y en damas junior, Nerea García quedó descalificada, siendo la victoria de la carrera para Nicole Splittorff de Dinamarca. Y las últimas noticias que recibimos es de la distancia larga, donde el joven Juan Diego Marín, que compite en junior, ha obtenido diploma con un quinto puesto. En el próximo capítulo informaremos del resto de los resultados. Campeonato del Mundo de Rodin. El pasado fin de semana, 27 de julio, se disputaba el Campeonato del Mundo de Rodin en la estación de esquí de La Molina, en los Pirineos, con gran asistencia de extranjeros y, como no, de españoles, nada menos que 130. La carrera, que estaba organizada por la asociación Iberrodin, que está dentro de la IRF, Federación Internacional de Rohan, preparó un mapa en una zona muy cercana al Parque Nacional de Kadim-Moisheró, en un terreno físicamente desafiante, donde la acumulación de desnivel en carrera fue una clave para la estrategia de cada equipo. Además, con una climatología donde tuvieron desde lluvia, tormentas eléctricas, bajando la temperatura hasta 3 grados por la noche, hasta incluso sol al final de la carrera. La carrera daba el pistoletazo de salida a las 12 de la mañana del sábado para finalizar a las 12 del mediodía del domingo. A continuación vamos a analizar los resultados de los representantes asturianos. En la categoría masculino veteranos, donde había 60 equipos, la victoria fue para el equipo INOF 8 con 403 puntos de la República Checa. Segundos fueron el equipo 50 Anniversary con 388 puntos rusos y terceros Hoka Estonianos con 375 puntos de Estonia. El primer equipo español en octava posición era el Nafarroaque CD Navarra con 325 puntos formado por Jorge Urquizu, Roberto Pascual y Xavi Sonosiain. Y en la posición 19, cuarto equipo español, el equipo Piloña Deporte Orientación, con 253 puntos, tras 23 horas 36 minutos 31 segundos, que estaba formado por Juan Carlos Pérez, Juan García Mayo y Pedro Montes. Y luego en la posición 28, el equipo Orión, con 191 puntos, formado por Pablo y Cristóbal Fernández Liria. En masculino Open también participaba el equipo Corremontes A2 Reformas, que quedó en posición 29, formado por Roberto Montes y Álvaro Benavente. Y en mixto veteranos, en la posición 38, el equipo Navigator Extremen, con 145 puntos, formado por Pablo Bancilla, Nicolás González y Lucy Fernández. En categoría la absoluta, la carrera fue ganada por el equipo de La Sportiva, con 414 puntos. Equipo italiano formado por Alessio Tenani y Samuel Curcio. En segunda posición, el Team New Zealand, con 409 puntos. Y terceros, INOF 8, con 403 puntos. El primer equipo, veteranos. El equipo del Piloña Deporte Orientación quedó en la posición 59 absoluta. La técnica de orientación por Martin Grönlund. Técnicas y tácticas complementarias. Técnica de medición de la distancia en el terreno. De forma consciente o no, el orientador mide o estima las distancias, tanto sobre el mapa como sobre el propio terreno. En alguna situación determinada es conveniente medir la distancia con precisión. Sobre el mapa medimos la distancia con exactitud con ayuda de la escala, que va fijada en la brújula. Sobre el terreno, medimos la distancia con bastante exactitud con el método del talonamiento, consistente en contar los pasos de un punto a otro. Es preferible contar solo sobre un pie, es decir, contar doble paso. El sistema para calcular el número de pasos necesarios para cubrir unas distancias es sencillo. Medimos 100 metros en el terreno y realizamos la prueba de talonamiento en esta distancia andando la primera vez y corriendo la segunda. De esta forma obtenemos dos talonamientos fijos cuyas cifras debemos memorizar. Naturalmente, durante la carrera, nuestro talonamiento variará según sea el terreno y según nos encontremos más o menos cansados, por lo que deberemos hacer estimaciones añadiendo o restando dobles pasos, con el fin de ponderar la distancia. Aplicando esta técnica de medición de distancias, evitamos el detenernos antes del punto de referencia o control, o pasar a mucha distancia de él. La importancia de esto aumenta cuando en el terreno hay referencias o detalles de igual valor, iguales características, donde es fácil caer en un fallo paralelo, es decir, encontrar detalles similares y elegir el incorrecto. El talonamiento tiene siempre su valor cuando cometemos errores en la orientación, o sea, cuando sabemos qué distancia hemos recorrido y nos falta solamente corregir el error angular realizado. Hay orientadores de élite que nunca miden distancia en el terreno por talonamiento. No obstante, recomendamos su uso cuando haga falta, hacia referencias difíciles de encontrar. Es bien sabido que cuando un buen orientador falla, el control es precisamente porque no ha ponderado la distancia en el terreno. Espero que os haya gustado y si queréis participar o mandarnos alguna reseña, solo tenéis que mandar un mail a asturias.orientacion@gmail.com. Hasta el próximo miércoles y nos vemos en el bosque.